Totalmente. Por eso, qué importante esto, este seminario, esta instancia, y que además es abierto para todos y poder participar. Si te parece, Tere, recordemos entonces los días y los horarios, ¿no?, en los que se va a llevar a cabo. Bueno, mira, este que es el primero de este año, se inicia mañana a partir de las 15 hasta las 20:30 y el sábado de 8:30 a 13:30. Va a estar presente el doctor Cohen, participan muchos profesionales también de acuerdo al módulo que vamos desarrollando, profesionales de acá de la provincia, y se va a realizar en el aula 2 Norte. Si hay alguna persona interesada que no lo conocía, bueno, puede venir unos 15 minutos antes y se registra justamente acá en la facultad para continuar. Perfecto. Tere, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, un abrazo por usted y bueno, agradecida por toda la difusión y el tratamiento permanente de las problemáticas sociales con un análisis crítico. Realmente es un medio muy importante para nosotros. Gracias, abrazo enorme. Un abrazo enorme para ustedes también, muchas gracias. La escuchábamos a Teresa Pavón, el